en mi camino desde tus ojos hacia donde el sol, cielo despejado, guía de esta increíble reencarnación. Pienso que ya viajamos juntos tantas veces, mas con distintos nombres. Mami, pura y certera magia. Mami, el sueño que desea lo mejor. Chucha.